cuando quise irme otra vez. Hubo manos que no solté. Pensé que quedarme era aguantar, apretar los dientes y seguir. Pero había manos temblando que no me dejaban huir. No eran promesas ni cadena, eran presencia y calor. Y por primera vez entendí que quedarse también es amor. No era deber ni costumbre, era elegir sin correr. A veces no irse a tiempo es la forma de crecer. Las manos que no solté cuando el miedo quiso hablar me sostuvieron sin ruido cuando no supe explicar. No me ataron ni me exigieron, solo me dejaron estar. Las manos que no solté me enseñaron. Gestos pequeños y firmes, valer más que un gran discurso, y silencios compartidos, sostener el rumbo justo. Dios no bajó con señales, no cambió mi situación, estuvo en esas manos quietas cuando decidí no irme. Suelta en la tormenta, no camina solo. Amén. Las manos que no solté no me pidieron razón, no me salvaron del todo, me sostuvieron el corazón. Si hoy sigo firme en la casa, no fue por obligación, fue por las manos que no solté cuando dudaba yo. No todo lo que te sostiene te ata.